hacia atrás y me he quedado con los recuerdos de un amor que no pudo ser, alguien que me ha robado el alma. No funcionó, se confundió el corazón, fue un gran error enamorarme perdidamente. Tú sabías actuar muy bien, yo caí. Sabías actuar muy bien, yo caí.